Me mata tener que limpiar siempre la mesa para sentarme a comer. Hay tanta sangre ajena sobre el ajeno mantel. En la televisión muchas personas mueren de otras formas. Bang, un balazo. Crash, un choque. Boom. Sin embargo, ahora yo me muero así. La muerte es un día perfecto que de pronto se nubla. A veces pienso tanto en Cristo que no me persigno. ¿Qué nos mata entonces? Me pregunto cenándome. Hermano, preferiría morirme de hambre, pero que el mantel cochino y plástico no tuviera tantas flores falsas. Mientras tanto, agarro la cuchara. Comienzo a escribir en la sopa aquello que se desvanece. Tamim Maulén, Paf.